Voz que habita en el espacio. Voz que la palabra encierra. Libros. Reseñas de autores. Invitados. Y mucha poesía. Vagamos nosotros y la palabra. El Aleph. Escucha El Aleph todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Aleph. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Muy buenas tardes a todos, hoy es viernes de El Aleph, estás en el 97.3 FM, La Voladora Radio Mecameca. Yo soy Martín Altamirano, bienvenidos, Rocío Castillo en los controles. Teléfonos en cabina 597-978-5252, WhatsApp de La Voladora 5540-61-5459, WhatsApp de La Aleph, perdón, 5560-61-6697, La Voladora en línea, www.lavoladora.org. Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. El Aleph es en Facebook como El Aleph 2020 y en Instagram como arroba el-aleph. Quedamos al pendiente de sus comentarios, sugerencias y opiniones. Háganos saber su opinión, mándenos un mensajito. Este también es su espacio. Y hoy vamos a continuar con la tercera y última parte de esta reseña que estamos haciendo de la novela de Federico Gamboa Santa. Ya nos alargamos un poco, un mucho yo diría, pero bueno, esto es lo que pasa con las grandes obras de la literatura, que pues son como que una veta inagotable de qué decir, ¿no? Ya ejemplos, bueno, pues ya cité muchas veces como ejemplo de la comedia, pero yo creo que este libro también merece su, incluso merecería más más programas, sin embargo, para no hacerla tan cansada. Pues hoy será el último, por lo menos hoy podremos terminar como que la historia, terminar de contar la historia, ¿no? La historia de Santa que nos narra Gamboa en su novela. Bueno, desde luego iremos avanzando hasta terminar la historia, pero también viendo estas relaciones intertextuales y relaciones literarias que hay con otras lecturas, con otros textos, en fin, ¿no? O sea, como siempre le hacemos, o como siempre pretendemos hacer, a modo de que ustedes vayan y terminando el programa, o si no es que ya lo hicieron y qué bueno, vayan y vayan a descargarlo en internet, si no tienen el libro, si lo tienen, pues vayan a leerlo, ¿no? Que es una obra, yo creo, de las mejores que ha dado la literatura mexicana y la literatura latinoamericana, ¿no? Esta de Federico Gamboa. Bien, nos quedamos en la reflexión de por qué Santa, si no mal recuerdo, por qué Santa deja al jarameño, ¿no? Recordemos un poco que Santa vive un luto por la muerte de su madre y por varios días no se aparece en el burdel de Elvira, y es en uno de estos días cuando llega Salubridad, llegan las autoridades sanitarias al burdel y pues no ven a Santa y no le dan como que el check, ¿no? De que ella está y está sana, o por lo menos no tiene enfermedades. Vaya, no pasa revista, y entonces varios días después regresan estas autoridades al burdel de Elvira y se llevan a Santa, ¿no? Se la llevan detenida, se la llevan al Ministerio Público, y entonces llega el jarameño y la rescata y se la dejan, por así decirlo. Dejan que se la lleve, pero con la condición de que Santa abandone la prostitución. Y entonces el jarameño se la lleva a vivir a una casa de huéspedes donde viven puros españoles. Y es ahí donde el jarameño, pues es como es torero, un domingo se va a la plaza de toros, la corrida de toros se cancela por alguna cuestión o queda a medias, regresa el jarameño a su casa y encuentra a Santa pues en pleno en pleno acto carnal traidor, por así decirlo, ¿no? O sea, ahí se descubre la traición. Y si se dan cuenta, Santa, bueno, si se acuerdan, mejor dicho, Santa, no siente ninguna culpa al engañar al jarameño, porque Santa se ve a sí misma como una fuerza de la naturaleza, ¿no? Ella dice, yo soy como el río de mi pueblo, por lo menos así nos deja entender el narrador, yo soy como el río de mi pueblo, ¿no? Que acaricia y es bendecido cuando llena las cementeras con su fertilidad, pero también es maldecido cuando esa fuerza incontrolable del agua pues la barre con todo, ¿no? Con casas y con toda y con la misma con los mismos campos, ¿no? Que antes ha fertilizado. En fin, Santa se ve a sí misma como eso, ¿no? Y entonces habíamos dicho también que esto era un rasgo del naturalismo. Del naturalismo propio de principios del siglo XX, finales del siglo XIX, en donde los hombres son bestializados, en donde los hombres, a pesar de que tienen cierta voluntad, o a lo mejor no tienen voluntad, son aplastados por ese ambiente natural, ¿no? Es decir, los obreros de las minas, tienen hijos que van a ser mineros y toda su vida serán mineros, ¿no? Así como fueron sus padres y así como va a ser su descendencia. Y de hecho hay un pasaje que Santa, en Santa, que así lo dice. De hecho, el otro día lo leímos. Cuando ella está pensando justamente en todas las prostitutas que le han precedido y todas las prostitutas que le van a suceder, o sea, que van a... Dice, todo lo acaecido, todo lo que está acaeciendo va a acaecer como acaeció, ¿no? O sea, como sucedió. Entonces, esos rasgos de naturalismo en la novela son bien importantes, porque aquí es donde, y eso también ya lo habíamos comentado, porque aquí es donde entonces, cuando no hay una, cuando el personaje se ve sometido a este tipo de tensión y de acciones, en donde no tiene una voluntad como tal, el único estadio o lo único que se espera, ya por así decirlo, pues es la muerte, ¿no? La muerte es como que el fin último de este tipo de personajes. Entonces no es sorpresivo que Santa al final de la historia pues muera, porque es así, porque vaya, solo está esperando la muerte, y de hecho es lo que ella anhela en el fondo, y eso también ya lo habíamos un poco vislumbrado cuando leímos justamente al narrador y cómo describe los pensamientos de Santa. Porque eso es importante que se nos está olvidando decir, que cuando Santa hace reflexiones, o cuando el personaje reflexiona, el narrador que está fuera de la historia, el narrador está fuera de la historia aquí, el narrador se convierte como un tipo de conciencia del personaje, ¿no? Bueno, no solamente de él, sino de todos los personajes. El narrador nos va diciendo qué piensan, cómo piensan, qué sienten, ¿no? Qué hacen. O sea, sí, los personajes están comunicándose con nosotros y nos están hablando, nos están diciendo directamente sus pensamientos. Sin embargo, el narrador interviene como esa fuerza omnipotente, vamos a decir, y nos complementa, y es más, hasta nos dice más cosas acerca de los pensamientos que los mismos personajes vierten. Si el personaje dice alguna u otra cosa, el narrador llega y nos acompleta, dice, a ver, sí, está pensando esto, pero está pensando esto más, y sí, está sintiendo esto más, y es cuando nosotros en realidad nos damos cuenta de las intenciones o de lo que pasa por la cabeza de todos estos personajes que estamos viendo, ¿no? Esto es muy, es bastante recurrente en otro tipo de obras o en otras obras. Pensemos, por ejemplo, en 100 años de soledad, que es el primero que se viene a la mente. Así también es el narrador, y así también es el narrador en otros cuentos y en otras obras. Haciendo como que un pequeño de contraste, hay narradores que no saben todo. Hay narradores que dejan que los personajes hablen y que sean ellos que nos digan lo que traen adentro, lo que van a hacer, o lo que están haciendo, o lo que están pensando o sintiendo, ¿no? Ese tipo de, hablando ya técnicamente, este tipo de narradores se llaman omniscientes, ¿no? Los que justamente saben todo, están fuera de la historia, son extradigéticos, pero al mismo tiempo son omniscientes. En fin, ese tipo de terminologías, bueno, pues igual y después le damos una revisada, porque es importante también. Pero ahorita nos vamos a quedar con la historia de Santa, ¿no? Y es hasta donde vamos, hasta donde nos quedamos la vez pasada. Ya no le queda mucho en este punto, ya no le queda mucho a la novela. Es también en este punto en donde Santa comienza una decadencia física y una decadencia espiritual. Ya me acordé, creo que en eso es lo que nos quedamos la vez pasada. Comienza una decadencia física y espiritual de Santa. Al mismo tiempo, la espiritual es la que ella misma nos dice, ¿no? Que como no tiene culpa, pues ahora sí se va a perder, ¿no? Ahora sí va a dejarse ir por esa bestialidad que está en ella. Y del lado físico, ella enferma estando en una comparecencia. Porque, bueno, la historia nos dice que después de que huye, después que regresa con Jarameño, en el burdel se pelean unos hombres y a uno lo matan. Y todas las prostitutas son llamadas a declarar. Vamos a continuar con esto. En un momento regresamos. Estás escuchando La Lef con Martín Altamirano. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, literatura, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Vagamos nosotros y la palabra. El Alef. Ya regresamos, gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de la última parte de la reseña esta del libro de Santa de Federico Gamboa. Pero antes de continuar quiero mandar dos saludos. Un saludo a Aquilea Martínez Altamirano, que es hoy su cumpleaños. Muchas felicidades, hermana, te quiero mucho. Un saludo de aquí, de parte de la LEP y del equipo de La Voladora Radio hasta allá. Y también quiero mandar un saludo a mi carnal Gerardo Quiroz, que nos está escuchando. Saludos, amigo, nos vemos mañanita. Entonces, ahora sí, continuamos. Gracias por escucharnos. Ahora sí, continuamos. Entonces, empieza un declive en Santa aquí, bueno, del personaje. Nos damos cuenta de que ella se empieza a abandonar y al mismo tiempo su cuerpo le empieza a hacer una mala jugada. Es en esta comparecencia que la que le estoy platicando de cuando matan a un tipo en el burdel y a todas las prostitutas mandan a declarar, que Santa empieza a sentir un frío, un escalofrío y le da temperatura, y entonces está muchos días en la casa de Elvira, muchos días en cama. Está, de hecho, empieza como que a alucinar, empieza así como que a, pues sí, se enferma de fiebre muy feo. Y aquí hay que hablar de un personaje importante que no hemos mencionado para nada y que es fundamental para la historia. Hipólito. Hipólito es el pianista del burdel de Elvira, ¿no? Hipólito es ciego, pero toca el piano. Hipólito es un, yo diría que es un personaje muy egoísta y también un tanto hipócrita. ¿Por qué? Porque Hipólito se enamora de Santa, pero se enamora, digamos, de mala manera. Solo la quiere para él, solo quiere poseerla para él, no la quiere para nadie más. Porque cuando Santa regresa de este primer intento fallido de recomponer su vida con el jarameño, Hipólito no le dice que las otras prostitutas del burdel empiezan a no querer a Santa. Porque empieza a ver como que una... Bueno, tienen envidia de ella, ¿no? Porque ella es bonita, porque ella es la más solicitada del burdel. Entonces eso empieza a hacer envidias y Hipólito lo sabe, lo escucha. Aunque es ciego, se da cuenta de todo. Y entonces no le dice, Santa, ¿sabes qué? Estas otras mujeres te empiezan a tirar mala onda, ¿no? No le dice. Entonces, yo creo que por eso se gana un punto de Ojeis, el Hipólito. El otro personaje es el jarameño. Vuelve el jarameño a hacer acto de presencia porque, cuando está Santa enferma en cama, a Elvira no le gusta mucho porque dice, bueno, yo no voy a tener a Santa aquí viviendo de aokis, no me está produciendo nada y solo está ocupando una cama y además no le estoy dando de comer de gratis. Y el jarameño va ahí muy enojado y le dice, pues tú aquí me la tienes y los días que sean, ¿no? Y también Hipólito no le dice nada a Santa, no le dice a Santa que el jarameño la ayuda. Ese también es un acto bastante egoísta de parte del personaje de Hipólito, ¿no? El no decirle, mira, el jarameño estuvo ayudándote, no se lo dice. No se lo dice justamente porque Hipólito siente una rivalidad con el jarameño por Santa, ¿no? Ya que estamos hablando de Hipólito, entonces hay que como que profundizarlo más. Les decía que Hipólito es un personaje ciego de nacimiento. Él nos cuenta también que es un personaje, que es un ciego de nacimiento, pero aún así es capaz de ver todo lo que ocurre a su alrededor, gracias a otro personaje que se llama Genaro, que es su lazarillo, ¿no? Su guía. Como estos perros para los invidentes. Bueno, no quiero decir que los niños son perros, pero a lo que me refiero es que este niño es como su lazarillo, el que siempre está ahí. Dentro de las funciones de los personajes, nosotros clasificamos a los personajes mediante sus funciones, ¿no? El personaje tiene una función, lleva a cabo una función. En este caso, Hipólito y Genaro, el niño, son un solo personaje. ¿Por qué? Porque tienen casi las mismas funciones. Bueno, no tienen casi las mismas funciones, sin embargo, Genaro siempre está pegado a Hipólito y Genaro es los ojos de Hipólito, literalmente. Y también metafóricamente, ahorita les voy a explicar por qué. Literalmente porque, Genaro le describe absolutamente todo lo que ve a Hipólito. De hecho, Hipólito, como es ciego, obviamente, él siempre le está preguntando, oye, ¿y cómo es Santa? Descríbemela, por favor. ¿Cómo es su pelo? ¿Cómo es su piel? ¿Cómo son sus ojos? ¿Cómo es su figura? Y entonces, Genaro, como es un niño, y él mismo tiene una capacidad un poco limitada para describir las cosas porque es un niño, se lo dice de modo que Hipólito puede entenderlo, ¿no? Le dice, mira, su pelo es larguísimo cuando se baña, le llega hasta las corvas, cuando se lo vuela el viento hacia enfrente parece un manto, ¿no? Sus ojos son como de venado, son negros, su pelo es negro, su figura es esbelta, es una mujer muy hermosa, dice como de las estatuas del Zócalo. En fin, le hace una descripción bastante acertada y Hipólito la acepta, ¿no? Entonces, literalmente, Genaro es los ojos de Hipólito, literalmente, pero metafóricamente también. En una ocasión, en una escena, en escenas más adelante, cuando ya Santa de veras está en caída libre, en picada libre, Hipólito trata de abusar de Santa, ¿no? Porque ya les expliqué que Hipólito la quiere, es como una obsesión carnal o bestial, es una obsesión bestial la que Hipólito tiene por Santa. Entonces, en el momento en que Hipólito ve la oportunidad de poseer a Santa, manda a Genaro por un mandado, lo manda por allá, dice, ven a traer esto, no sé qué, no recuerdo qué, pero se deshace de él, y ahí es cuando se encuentra Santa y Hipólito solos, y Hipólito la quiere poseer bestialmente, ¿no? Y ya está a punto de consumar el acto, de abusar de ella, sexualmente de ella, o sea, se describe como tal, como un asalto de esta barbaridad, y cuando Hipólito está a punto de consumar el acto, entra Genaro al cuarto, Y les dice a los dos, niña santa, amo Hipólito, ¿qué es lo que está pasando? Y ahí es cuando toda esa bestialidad incontrolable de Hipólito se apaga. Y por esto, por culpa de Genaro, por así decirlo, Hipólito no lleva a cabo esta tremenda barbaridad, ¿no? En fin, ahí podríamos decir que metafóricamente, Genaro es los ojos de la razón de Hipólito, ¿no? Que le impide consumir ese acto, o consumar, por favor, perdón, consumar ese acto de bestialidad que estaba a punto de, contra Santa, ¿no? Que estaba a punto de hacerle a Santa. En fin, aquí Santa entonces empieza ese declive antes de que llegue otra oportunidad de salvación por medio de un rico, de un ricachón rubio. Rubio se la lleva a casa. Pero bueno, Rubio solo quería una casa chica, entonces no. Bueno, Rubio nos cuenta la historia que tiene a su esposa, tiene a su mujer, pero ella no la quiere, en fin, y busca un amante y la encuentra en Santa, y entonces le pone casa, le pone criada. Y sin embargo, la luna de miel de Santa y Rubio dura acaso un mes, ¿no? Y ahí es cuando empieza de veras el declive de Santa, porque Santa se vuelve alcohólica. Santa se vuelve alcohólica porque se supone que es, y Santa además está enferma, o sea, además de eso, Santa empieza a sufrir su enfermedad, empieza a avanzar más, y alguien le dice, bueno, mira, cuando empiezas a sentir dolores, pues échate una lipus, échate un alcohol y con eso se te quita, ¿no? Pero Santa empieza a abusar del alcohol. Empieza a abusar del alcohol a tal grado de que está siempre totalmente ebria, ¿no? Y aquí el personaje de Rubio se comporta de una manera también bastante ruin, porque para él las mujeres de casa, tanto las mujeres de casa como las prostitutas, son exactamente lo mismo. O sea, es una mala persona este cuate, ¿no? Y entonces a Santa solo la veía como un objeto, una diversión, una casa chica, ¿no? Así de simple. Para él las mujeres son iguales, todas las mujeres son iguales, aunque cumplen diferentes funciones, ¿no? Entonces, Santa se tira al vicio, completamente al vicio, y es cuando ahí de veras ya empieza el final. Pero de esto les voy a seguir hablando después de esta canción del break. Bye. must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. Ya regresamos a la LEP, gracias por seguir con nosotros. Escuchamos la canción All Along the Watchtower, a lo largo de la atalaya, de Jimi Hendrix Experience. Este Jimi Hendrix, uno de los guitarristas más grandes de la historia. Pero bueno, seguimos con literatura. Voy a permitirme leer este fragmento. Entonces Santa, a la que prescribieron para su convalecencia un uso morigerado de alcohol, fue gradualmente aumentando la dosis, toda la gama, desde el coñac fino hasta el aguardiente que abraza y corroe. Contrajo el alcoholismo, tiróse a él, más bien dicho, como al único leteo adecuado a sus alcances y desgracia. Leteo, recordemos que es el río de las aguas del olvido, mencionado en la comedia. Y por arraigado hábito, por alcohólica, por enferma y por desgraciada, engañó a Rubio con frenesí positivo, sin parar donde se podía, en la calle, en el baño, en los carruajes de punto, en la mismísima vivienda. Y antes y después del engaño reincidente, bebía, en ocasiones se quejaba, reapareciéndole los dolores alarmantes y raros. Cuando al fin Rubio se enteró, al cabo de varios perdones y participaciones en excesos alcohólicos, cuando le expulsó despiadada y brutalmente, Santa estaba borracha. Al cochero, que le propuso al reconocerla llevarla a casa de Elvira, le contestó riendo y tambaleando: «No, allí no. Llévame a otra, hombre, de tantísimas que hay, pero que sea de 8 pesos siquiera. Todavía los valgo». Y aquí acaba el tercer capítulo de la segunda parte, que es fundamental, porque Santa también engaña a Rubio. Es decir, Santa desperdicia esa segunda, no creo que haya sido una oportunidad tal cual como la tuvo con Jarameño, pero desperdicia esa otra oportunidad de componer su vida. Y es aquí donde ya recordemos que, Santa costaba 10 pesos. Estar con Santa costaba, aquí en la novela lo dice, costaba 10 pesos, que poniendo en el contexto de la misma novela, 10 pesos era un dineral. Por ahí después va a aparecer un muchachillo que se acuesta con Santa y le dice: «Mire, yo soy estudiante, yo no tengo dinero, ahorré y junté los 10 pesos que usted cuesta o que usted costaba». Entonces uno, como que yo me puse a hacer cálculos y aquí en la novela 10 pesos son carísimos, considerando que Santa pertenecía a uno de los burdeles más caros de la ciudad y que aparte Santa era el objeto de lujo, ¿no? Ella era el premio, el objeto de lujo, la joya de la casa. Entonces, como ella era como que el estándar más alto y si ella costaba 10 pesos, entonces pues ya se podría uno imaginar más o menos lo caro en el contexto de la novela, ¿no? En fin, y es lo que dice, por eso dice: «No, allá con Elvira ya no me lleves. Lleva una casa donde por lo menos sea de 8 pesos, que todavía los valgo», ¿no? Totalmente ebria y después de haber engañado a Rubio también. Aquí Santa entonces empieza a ir de burdel en burdel. Santa empieza a, vaya, acostarse con medio mundo a diestra y siniestra, emborrachándose del diario. Empieza de veras una degradación de su persona total. Eso y sumando su salud, que cada día va de mal en peor. Y aquí Hipólito, que siempre está al lado de ella, incluso el mismo Hipólito empieza a desesperarse, le empieza a decir: tú no vas a cambiar nunca. Dice: «Yo te voy a esperar», también le dice antes: «Yo te voy a esperar. Cuando ya nadie te quiera, cuando ya de veras estés en la miseria total como persona, yo voy a estar contigo y entonces vamos a ser felices», ¿no? Le dice más o menos. Y Santa le dice lo mismo: «Sí, Hipólito, yo quiero estar contigo, pero ya cuando de veras no haya dónde ir». Incluso el mismo Hipólito entonces aquí la abandona totalmente, porque Santa se cae hasta el suelo, literalmente hasta el suelo, no literalmente, sino metafóricamente hasta el suelo. Empieza a rodar de burdel en burdel y cae por último en el burdel más bajo y más asqueroso del arrabal de la ciudad. De valer Santa 10 pesos, que en el contexto de la novela, repito, eran un dineral, de valer 10 pesos, ahora vale Santa 50 centavos. 50 centavos y además sufre dolores a cada rato. Ya no puede ofrecer sus servicios como prostituta porque incluso dice le duele. Muchos le creen, muchos otros no le creen. Y otros tantos también, se compadecen. Y además de eso, Hipólito la ha abandonado. Entonces Santa se ve de veras en un abandono total y Santa está a punto de morir. Y es cuando está a punto de morir que llama a Hipólito. Lo manda a traer. Hipólito llega a rescatar a Santa. A pesar de que Hipólito le dice: «¿Sabes qué? No te espero más, adiós». Llega a su rescate y la lleva a vivir a su casa. Y ahí es donde nos damos cuenta que el tal Hipólito era un hijo de la fregada. Porque a pesar de ser pobre, a pesar de ser pianista en un burdel, ha juntado 300 pesos. Que bueno, si nos podemos en el, también en el contexto, 300 pesos también eran un dineral. Y entonces lleva a Santa al doctor y el doctor le dice, no hay manera de que Santa se salve. Podría alargarle un poco la vida si lo operamos. La operación cuesta 100 pesos. Fíjense, entonces, más o menos como para ponerlo así en perspectiva, 100 pesos me imagino que también en este contexto eran, para una operación pues eran un dineral, ¿no? Entonces, ahí nos revelan cómo Hipólito pudo haber antes hecho algo por Santa y no lo hizo. Pudo haberla salvado distintas veces y no lo hizo. Entonces, pudo haberla comprado y no lo hizo. Creo que aquí Hipólito es uno de los personajes más, creo que no sé si sea el antagonista de la historia, el villano de la historia aquí en este caso, pero es un personaje un poco, digamos, ruin hasta cierto punto por estas acciones. Claro, o sea, ahora va a salvar a Santa y al final salva a Santa. Sin embargo, antes creo que la pudo haber salvado y no lo hizo. Bueno, Hipólito paga la operación de Santa y es en esta operación. Bueno, el doctor le dice, vamos a operarla, hay mucho riesgo de que no logre recuperarse. Se va a morir, de que se va a morir, se va a morir. La operación solo es para salvar la vida porque tiene cáncer, pero hay una posibilidad de que muera en la operación, ¿no? Y Santa muere, en efecto, Santa muere, pero le dice Hipólito ante su última voluntad, dice, quiero, por favor, que me entierres en el cementerio de mi pueblo lo más cerca que puedas a mi madre. Y es así como Hipólito entierra a Santa en su pueblo de Chimalistac, en el pueblo de Santa, y va del diario por la tarde a llorar su tumba. A llorar en su tumba, ¿no? Le hace una lápida solo con el nombre Santa en letras, sin epitafio. Lo acompaña muchas veces, lo acompaña siempre Genaro, o sea, Genaro jamás se desprende de Hipólito. En fin, se pasa las tardes Hipólito en la tumba de Santa y es ahí como cuando termina ya la novela, ¿no? Así termina la novela, con Santa regresando a ese paraíso terrenal del que fue expulsada cuando comete esta alegoría también de pecado original. Pero regresa muerta, o sea, regresa a Chimalistac, pero ya no como a lo mejor como ella hubiera querido, sino solo regresan sus despojos, muerta ella, y Hipólito siempre como un guardián ahí en su tumba. Aquí hay que decir también que Hipólito jamás pudo poseerla, jamás pudo hacerlo, aunque ese era el plan, porque de hecho cuando Hipólito intenta abusar de Santa, Santa le dice que no porque esté mal, sino porque le dice, es que yo no soy digna de que tú me poseas, ¿no? Estoy mala, me duele todo, entonces deja recuperarme y cuando yo esté buena para ti, lo puedes hacer, me puedes poseer antes, ¿no? O sea, no, es como que bien raro porque le dice esto, ¿no? O sea, no el hecho de que esté mal abusar de ella, obviamente, sino porque le dice, es que no soy digna de ti. Incluso Santa le dice eso, ¿no? Santa, que antes fue la más bella y la más, la más buscada y la más, solicitada, ahora ella está en este caso ella está un punto más abajo que Hipólito. Hipólito, siendo pobre y siendo el pianista solo de un burdel, está por debajo, se considera tan poca cosa por debajo de Hipólito que le dice esto a Hipólito. Y Hipólito, insisto, es un personaje muy egoísta porque espera a que Santa, a que todos desprecien a Santa, a que Santa de veras ya no valga nada, para entonces sí ser él quien solo pueda poseer a Santa, ¿no? Pero no puede hacerlo porque la muerte se la arrebata. De hecho, ese es uno de los, digamos, grandes corajes o grandes frustraciones del personaje Hipólito, nunca por poseer a Santa. Dice, yo que he estado esperando tanto, la muerte me la va a quitar. En fin, vamos a un corte y regresamos, ya vamos a terminar. Estás escuchando El Aleph con Martín Altamirano. Gracias. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHECA 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Vagamos nosotros y la palabra. Vagamos nosotros. El Alef. Ya regresamos a la LEP, gracias por seguir con nosotros. Bienvenidos a este último bloque. Voy a leer un fragmento de las últimas páginas de la novela. Y allá en el risueño cementerio de Chimalistac, del pueblecito en que se meció la cuna blanca de Santa, allí le enterraron Hipólito y Genaro, en el simpático cementerio de ruido, siempre abierto y siempre apacible, en cuyos bardales desmoronados los lagartos toman el sol y corretean, las hormigas trabajan y las abejas anidan, en cuyos árboles copudos y viejos dan sus pájaros moradores estupendos concertantes de gorjeos, entre cuyas malezas óyese palpitar la intensa vida vermicular de los campos funerarios, en cuyos sepulcros modestos la lluvia que cae y la hierba que crece esconden y borran los nombres de los desaparecidos y las fechas de los desaparecimientos. Esta breve descripción otra vez del ambiente natural, pues desde luego nos hace recordar a ese paraíso perdido que Santa, digámoslo así, recupera, pero bueno, no lo recupera del todo, porque bueno, regresa a su pueblo muerta. Y aquí ocurre algo bien interesante que nos dice Gamboa. Hipólito antes había intentado rezar y no lo había logrado, justamente porque también se sentía como que indigno, ¿no? Después de una vida de pecado, de una vida de tanta maldad, la oración se le hacía algo vedado, algo prohibido. Entonces, al intentar rezar, Hipólito antes no podía, y sin embargo, postrado ahora junto a la tumba de Santa, empieza a repetir su nombre al aire, ¿no? Santa, Santa, Santa, tantas veces que la oración que todos conocemos de Santa Madre, todo eso, empieza a salir, el Ave María, empieza a decir Santa, Santa, Santa, tantas veces que de manera natural y de manera espontánea ocurre como que un milagro en el personaje también de Hipólito, a manera como de reivindicación, a manera como de absolución, tanto de Hipólito como de Santa, ¿no? Esta oración que se le da de María, empieza a Hipólito a rezarla de manera espontánea y de manera natural junto a la tumba de Santa, repitiendo su nombre, ¿no? Entonces, aquí se da, insisto, como que un momento de absolución, tanto para Santa como para Hipólito, porque dice, y seguro del remedio radiante, en cruz los brazos y de cara al cielo, encomendó el alma de la amada, cuyo nombre puso en sus labios la plegaria sencilla, magnífica, excelsa, que nuestras madres nos enseñan cuando niños y que ni todas las vicisitudes juntas nos hacen olvidar. Santa María, Madre de Dios, todo eso, ¿no? Empieza Hipólito ahora sí a orar. Y bueno, ya por último quiero, retomando el personaje de Hipólito, que es como que el que siempre está esperando a la prostituta, hay un poema de Antonio Plaza que se llama A una ramera. Y no voy a leer todo porque es muchísimo, sin embargo, creo que estos cuantos versos creo que son bastante, bastante hermosos. Ámame tú también, seré tu esclavo, tu pobre perro que dondequier te siga. Seré feliz si con mi sangre lavo tu huella, aunque al seguirte me persiga ridículo y deshonra. Al cabo, nada me importa lo que el mundo diga, nada me importa tu manchada historia, si a través de tus ojos veo la gloria, ¿no? Esta como que relación que existe entre ese verso y la historia creo que es bastante significativa por lo de los ojos, ¿no? Nada me importa tu manchada historia, la de Santa, podríamos decir, si a través de tus ojos veo la gloria. Recordemos que Hipólito es ciego y es como si el personaje de Hipólito tuviera también esta voz. Obviamente es algo diferente, ¿no? Este es Antonio Plaza, ese es un poema. Y bueno, ahí está la relación entre la poesía de este poema y la historia de Santa. Ya nos vamos, muchas gracias. Espero que les haya gustado estas tres partes del libro de Santa, reseña, un tipo de reseña como de ensayo, de comentarios. Espero que les haya gustado y que, bueno, lean ustedes la obra. Me parece una obra bastante, bastante hermosa, bastante, pues sí, vale mucho la pena como para leer. Esto ha sido todo. Se quedan en la frecuencia del 97.3 FM, La Voladora Radio Mecameca, Rocío Castillo en la cabina, perdón. Gracias por sintonizarnos, síganse cuidando, que pasen una bonita tarde-noche. Mañana acuérdense, perdón, antes de irnos ahora sí, mañana nos vemos en San Antonio Suyatzingo, va a empezar la fiesta del pueblo, las fiestas patronales, y va a haber un toquín, ahí va a haber una tocada de rock, va a haber varias bandas, entre ellas los Beat Band, los Ataque Clandestino, el Greñas Rock Band, Destino Perdido, Oriente Negro, Olcan y los Maderas. A partir de las 4 de la tarde, por allá nos vemos. Ahora sí, se quedan con la canción Hello, I Love You, Hola, Te Amo, de los Doors. Yo soy Martín Altamirano, hasta la próxima semana. Jump in your